Había un señor que siempre le decía a su empleado que iba a acordarse de él en el testamento. El sirviente estaba muy contento porque creía que algún día recibiría una herencia. Cuando murió el patrón, los deudos encontraron que, según el testamento, el sirviente, cuando falleciera, tendría el honor de ser sepultado en el panteón familiar. Eso era todo. El pobre hombre hubiese estado más conforme con $10 en vida. Si deseas hacer el bien a alguna persona, hacelo hoy. Hoy es el tiempo de obrar. Leemos en la segunda carta a los Corintios que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El gran desafío es ejercitarse en compartir con amor y como fruto se obtendrá la verdadera alegría. De esa manera vamos erradicando toda tendencia mezquina que podamos anidar en el corazón. Vivimos en una sociedad materialista en donde casi todo se compra o se vende. Así de esa manera son excluidos de la que debería ser una familia humana muchas personas. Pero todo eso trae causas muy dañinas. A causa de la pandemia del COVID-19, se observó que los países más ricos adquirieron muchas vacunas para sus habitantes. En cambio, las poblaciones pobres no lo pudieron hacer. Debido a eso, en los lugares desprotegidos surgieron variantes del virus con cepas que fueron afectando también a las poblaciones pudientes, ricas. Así se vio que la falta de solidaridad daña a todos, no solo con un virus muy peligroso, sino también con otras cuestiones que hacen a la condición social. No hace falta que lleguemos a momentos extremos. Es hora de madurar y darnos cuenta que cuando ayudamos a otros desinteresadamente, también estamos beneficiando a los nuestros y a nosotros mismos. El amor sincero, generoso, nos lleva a una vida plena, saludable. En la medida que vayamos creciendo en ese amor, podremos estar en un planeta más habitable. Todo debe comenzar en lo pequeño, partiendo del ejemplo que se brinda en el hogar, la primera escuela de las personas. Cuando los niños van creciendo con padres solidarios, nunca se les borrará que lo más eficiente para vivir felices es amar con obras. Todavía estamos a tiempo porque, como dice un refrán, más vale dar con mano caliente que con mano fría. Mientras tengamos la luz de esta vida, aprovechemos para construir lugares habitables, renunciando a todo egoísmo tóxico para nosotros mismos. En primer lugar, demos hasta donde podamos, con nuestros límites, pero sinceramente, de cara al Dios que nos amó primero. Los saludo cordialmente y les dejo la bendición del buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.